se le rime la mal peinada, porque no quieren entreverarse con la manada. Dicen que vino de Buenos Aires la mal peinada, que la sobrina de don Ramón, el de la farmacia, que de visita vino a pasar el fin de semana, y armó un revuelo en todo el pueblo la mal peinada. Todo el pueblo salió a mirar, vino perros andan ladrando, tiene el pelo color variedad, la mal peinada. Tiene pollera de minifalda la mal peinada, hasta las medias y los zapatos todo brillaba, todo ceñido bien ajustado la mal peinada, como un matambre bien arrollado que caminaba. Se fue para el baile y el chamamé que no le gustaba, bailaba sola a los saltitos como una rana. Todos decían que esa muchacha no estaba sana, y ahí nomás la policía que la puso en cana. Mataleaba y gritaba de más, y hoy ordena el comisario que se vuelva para la capital, que ese pelaje no es para acá.